En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, buen día. ¿Cómo estás? Jorge, audiencia, buen día. Los colores que fuiste nombrando también aquí en el frontón del campus de Maldonado. Mucho movimiento a esta hora de la mañana. Aquí gente que se ha venido a vacunar y que ya está en la espera de estos 15 minutos que requiere esperar aquí sentaditos con distancia prudencial. Nosotros, si bien no tenemos nota para compartir el informe de las vacunas, tenemos una persona esperando los 15 minutos. ¿Cómo le va? Buenos días, Karina. Buenos días a toda la audiencia. Buen día. Y esperando prudentemente. Está teniendo un poco de sueño, pero no son los efectos de la vacuna. El profesor Andrés Repetti, ¿sueño te dio? Sí, pero más que nada la falta de sueño, no el efecto de la vacuna. Vamos a creer que es así, ¿no? Atenti, porque si decís eso, la gente piensa, bueno, voy a dormir una siestita a los 15 minutos ahí a la espera. Sí, ya estamos a 3 minutos de poder terminar el plazo. Y bueno, la verdad, bastante contento porque es bastante emocionante, en cierta medida, después del sacrificio que hemos hecho todo este año. Ver las vacunas, ver las dosis ya de por sí, ver la gente, inclusive la gente haciendo la fila. Se nota cierto alivio, que no es para bajar los brazos, ¿no? Pero sí saber que ahora sí es un punto de partida mucho más esperanzador, y creo que es un buen augurio que vamos a salir adelante, ¿no? Esperamos los docentes para poder encarar el año con otras garantías también, ¿no? Andrés, ¿qué le dirías justamente a la gente, a esa gente que aún no se decide a venir a vacunar, esa gente que le toca, ¿no? Que es el rango etario que les está tocando, y además los docentes y los bomberos y todo este público que hoy se puede vacunar, que aún no lo ha hecho, ¿qué les dirías? O por lo menos que no se anotó. Bueno, la vacunación no es obligatoria, pero quienes a su vez tenemos responsabilidades en el área de la salud, en el área de seguridad, en el área de la docencia, somos un punto de contacto importantísimo. Y es un llamado a la responsabilidad. Yo creo que en línea general es la posición masiva es aceptar la vacunación. No es la forma de cortar. Ojalá las vacunas tuvieran un porcentaje de certeza mucho mayor, pero en tiempo récord, en un año, se ha sacado a nivel mundial. Disminuye las probabilidades de contagio, disminuye las probabilidades de transmisión, y al final lo que estamos necesitando es eso. No se terminó acá, no se terminó los tapabocas, no se terminó el alcohol gel, no se terminó el distanciamiento social, pero es un llamado a la responsabilidad. Es un pasito más, ¿no? Vivimos momentos muy complicados, no solo los sanitarios, sino todos los coletazos económicos y sociales. Y bueno, si tenemos esta oportunidad, no la dejemos pasar. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme en este sentido. Imagínense que negociar con industrias, con laboratorios a nivel mundial, cuando tenemos el 100% del país en busca de la misma, no es fácil. Se logró, lo tenemos aquí, somos una población pequeña, podemos rápidamente dar respuesta y vacunar, y realmente nos comprometemos que el 100% de las dosis sean administradas lo antes posible. ¿Te ha tocado estar en cuarentena? ¿Te ha tocado disculparte? No me ha tocado disculparme, me cuido muchísimo en el tema de tapabocas, en el tema del distanciamiento. Exijo a quienes están conmigo, además, que también lo tengan. Hemos estado en contactos de positivos, hemos hecho seguimientos, como todos, porque creo que no hay nadie que no haya estado o en contacto con un positivo o en contacto con un contacto de positivo, lo que se llama una segunda línea. Algún familiar que tuvo una cuarentena preventiva, que sí tuvo que hisoparse. Pero bueno, con las complejidades de todos, los temores de todos, las inseguridades de todos, y sobre todo la incertidumbre de todos, que hoy finalmente esperemos que empiece a mejorar. Bien, Jorge, Andrés te escucha desde aquí. Buen día, alcalde, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. No me diga que está con sueño porque se desveló anoche porque lo iban a vacunar. No, lo que pasa es que tengo que estar sentado porque el protocolo así lo exige, entonces Karina estaba parada, pero a ver si ya pasaron los 15 minutos, así que me voy a poder parar porque... No me gusta la situación, pues estoy sentado aquí, Karina, pobre, está media. Ahora sí estamos más cómodos. Ahora estamos a la misma altura. Ahora estoy un poco más alto yo. Bien. Quiero volar la gentileza porque me dijo que ella era más joven. Claro, yo le decía que le tocaba porque, bueno, era más grande que yo. Andrés, ¿no te preguntaba si estás con sueño porque te desveló la vacuna anoche? No, me dio un poquito de sueño la espera, ¿no? 15 minutos, cuando, pero bueno. Cuando éramos gurises, ¿no? Y había que estar antes que amaneciera, poco menos, para vacunarse. La BCG, ¿no? En 5 años, si te acuerdas que te quedaba el porúnculo en el brazo, bueno, que lo llevamos todo, como una marca registrada de la infancia. Seguro que sí, seguro que sí. Vos sabés que te estaba escuchando en tus comentarios sobre el tema de la importancia de vacunarse, y es bueno que todos los días vayamos recibiendo más información como forma de formarnos opinión cada uno, ¿verdad? Y a mí no dejó de sorprenderme cuando ayer escuché que en definitiva la vacuna no da garantía 100% de que no te vas a contagiar, sino que vas a tener un contagio mucho más leve y vas a evitar una situación extrema de, por ejemplo, terminar en un CTI. Es bueno que la gente lo sepa esto, porque la gente de repente también piensa que porque se vacunó, ahora tira el tapaboca, hace reuniones de grupos con mucha gente todos los días, no respeta el tema del alcohol, el gel o la distancia, y tampoco nos podemos pasar de rosca, ¿no? Es decir, tenemos que seguir siendo cuidadosos más allá de la vacuna, y creo que eso también es importante que sepamos todos, pero que lo sepan básicamente quienes pasan por la vacunación, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, esto no termina acá, lo que sí es un escalón más hacia terminar con todo esto. Uh-huh. Pero la escalera es larga. Es larga, y sin duda. Cuando nos hemos descuidado y hay fechas puntuales como la fiesta, carnaval, el efecto se ve enseguida, una semana, 10 días, 15 días después, el aumento de casos. Tendríamos que empezar a ver una disminución progresiva de casos también a partir de la inmunización. Ahora a mí me toca en semana de turismo darme la segunda dosis, como para que el ciclo se pudiera cerrar. Y vamos a esperar, Jorge. Lo necesitamos, pero necesitamos seguir con el compromiso. Yo creo que en líneas generales Uruguay lo ha respetado muchísimo. Recuerdo las primeras veces que estábamos de tapabocas, nos mirábamos a la cara y parecíamos que estábamos en una fiesta de disfraces. Y al final nos hemos acostumbrado, hasta con las mascarillas, con estas planchas de acrílico. Somos animales de costumbre, los humanos también, y lo que hasta ayer nos parecía insólito, como cuando mirábamos escenas de imágenes de Shanghái o Tokio, distintas ciudades de Oriente, donde ya la polución obliga a que se use sistemáticamente mascarillas, y nos parecía insólito, bueno, llegó, lo tenemos nosotros incorporado, y para poder volver a la normalidad lo antes posible, hay que mantener una conducta que dentro de todo creo que ha sido bastante buena en este país, y la falta de grandes aglomeraciones, de grandes hacinamientos urbanos como si pasa en otros lugares del mundo, ha sido también parte de la explicación. Bien, Andrés, gracias por esta charla y felicitaciones por la vacunación. Bueno, esperemos que sirva, y siempre a las órdenes. Saludos a toda la audiencia. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos este saludo inicial, nos reencontramos en un ratito. Karina, sí, contanos un poquito, ¿cómo es el ambiente allí? Hay mucha gente esperando, no sé si pudiste hablar con personal de la salud para saber cuántas personas, por ejemplo, hoy están ya anotadas, ¿sabes algo? No hay aquí todavía, no he tenido la oportunidad. Sí hay gente de la lucha antituberculosa que nos decían que no tienen autorización de hablar, pero no hemos visto por aquí todavía al doctor García, tampoco a la doctora Ana Medina, por eso no tenemos los datos, no están aquí los datos, pero estamos tratando de recabar esa información. Dale, gracias. Sí hay mucho movimiento, sí hay mucha gente, como les decía al inicio, aquí en el vacunatorio, bueno, que está ya a la espera de esos 15 minutos y también a la espera de poder ser inoculada. Bárbaro, gracias. Cerramos, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.